Disfruta de un sabroso espacio de confianza y cercanía en Charlas de Café. ¡Comenzamos! Acciones conjuntas que lleven a mejorar las leyes y condiciones básicas de vida con plenos derechos de inclusión y respeto en todos los ámbitos de la gente pequeña. Por otro lado, Ricardo Castro Torres expondrá el proyecto del 25 de octubre como Día Mundial de Personas de Talla Baja, lo que significa no solo una celebración, sino ser visualizados por la sociedad y por los gobiernos, y donde difundimos de una manera clara y muy, muy concisa. Es decir, lo que queremos con este discurso y este mensaje es no más discriminación para las personas de talla baja en México y en ningún otro país. Este gran proyecto, que ha sido institucionalizado en México por nuestra Cámara de Senadores y el Congreso de la Unión, ha cambiado la vida de muchas familias mexicanas a través de leyes que buscan la oportunidad y la inclusión en todos los ámbitos de la sociedad, ya sea social, laboral, deportiva, en la salud y en todos los derechos universales que por el simple hecho de nacer como mexicanos y como seres humanos tenemos que tener. Este movimiento ha significado sensibilizar a la sociedad que por muchos, muchos años estuvo olvidado en nuestro país. Actualmente, a nivel internacional, en 2016 se han sumado al 25 de octubre como Día Nacional de Talla Baja los países de Brasil y Bolivia, y está listo para ser votado en el país de Chile el próximo 13 de octubre y en Colombia en próxima fecha también. Lo que también es importante mencionar es que desde México se han puesto en contacto con Ricardo Castro para que les den el ejemplo de cómo seguir para institucionalizar este día de gente de talla baja, que es el próximo 25 de octubre. Y en la cumbre de Berlín se hará la invitación a todos los países a sumarse a este proyecto y que trabajen con sus respectivos gobiernos para que en un corto tiempo se logre llevar esta propuesta mexicana, sobre todo a la Organización de las Naciones Unidas, y poder ofrecer una nueva cultura de inclusión y respeto a todas las personas, a nuestros hijos de talla baja, a las personas de talla baja, a la gente que vive esta discapacidad, y que también las familias que no tienen esta discapacidad, pero que tenemos amigos, que tenemos familia, que tenemos a alguien que conozcamos con enanismo, pues lo podamos también difundir y abrazar esta discapacidad y difundir este mensaje de no discriminación, que a mí me encanta, ¿verdad? Entonces, bueno, yo les quiero decir que el programa de hoy está estupendo. No se vayan, esto es Charlas de Café. Mi nombre es Belén Ortiz y vamos a empezar con entrevistas muy interesantes. No te vayas. Estamos en Charlas de Café. I got a feeling that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. A feeling that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. A feeling. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. A feeling. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. Tonight's the night. Let's live it up. I got my money. Let's spin it up. Go out and smash it. Like, oh my God. Jump out that sofa. Let's kick it off. I know that we'll have a ball if we get down and go out and just lose it all. I feel stressed down, I won't let it go. Let's go way out, face down, losing all control. Fill up my cup, mazel tov. Look at her dancing, just take it

Así es que si ustedes quieren conquistar a alguien o están en ese proceso, chicos, les recomiendo de verdad que se pongan a ver estas películas, o bueno, le inviten a esa chica que les gusta, o a su pareja o a su novia, es más, a su esposa, a sentarse con unas ricas y deliciosas palomitas o cualquier botanita que se les antoje, a ver alguna de estas recomendaciones, estas películas de amor. Y bueno, pues aquí ya tenemos a nuestra primera invitada. Es un honor para mí tenerla aquí. Es Isa Ortiz García, presidenta del DIF Irapuato, quien nos viene a hablar de la tradicional romería a celebrarse este próximo fin de semana, precisamente el 16 de octubre en el Inforum Irapuato. ¿Cómo estás, Isa? Hola, Belén, muy bien. ¿Y tú? Buenos días. Muchas gracias. Buenos días. Qué bueno que estés aquí con nosotros y sobre todo que nos vengas a platicar de este evento que ya es una tradición en nuestro municipio. Así es, ya esta es, va a ser la edición número 33, ya llevamos 33 años de la tradicional romería de la raza y como comentabas, por primera vez cambiamos de sede, ahora va a ser en el Inforum Irapuato. Con la idea, bueno, de que puedan asistir más personas y de que vamos a tener muchísimos más eventos de los que se han tenido dentro de romerías. Queremos engrandecer y realzar este evento, que ya es una tradición para la ciudad, pero que no solo sea una tradición para la ciudad, sino también para las ciudades que están alrededor, Salamanca, Basolo, que todos acudan a este evento, este 16 de octubre. Claro, platícanos un poquito, ¿a qué hora podemos empezar a acudir a la romería y cuáles son los horarios? ¿Hasta qué horas también se puede la gente como organizar en su día para poder asistir al Inforum y cuáles son los costos? Sí, pues es todo el día prácticamente, es pasar todo un día en familia. Es a partir de las 11 de la mañana. Ah, estupendo. De 11 de la mañana a 11 de la noche. Uh-huh. Puedes acudir con toda tu familia. Tenemos pues muchísimos espectáculos que son tanto para niños, adultos, jóvenes, adultos mayores. Realmente la idea es que pues vaya toda la familia y al final, por ejemplo, para los espectáculos de la noche, pues tal vez ya no pueden estar los niños, pero pueden quedarse los papás o pueden quedarse claro. los jóvenes. Tenemos para todo. Los costos, la entrada es 35 pesos adultos, 20 pesos niños. ¿Qué les va a incluir esta entrada? Bueno, todos los espectáculos que vamos a tener, te platico un poco porque sí vamos a tener muchos. Sí, bueno, sí. Van a estar los stands de exhibición y de comida, como tradicionalmente se hace. Okay. Van a poder degustar comida de todo tipo. ¡Ay, no, qué comida rico! Comida típica mexicana, sí. Antojitos, también vamos a tener, están como invitados la comunidad española. Muy bien. Ellos van a estar participando en esta romería. Tratamos de retomar esta parte de fusión de culturas, que en un inicio sí se comenzó el invitar a todas las comunidades que viven aquí en Irapuato, para hacer ese encuentro entre todas las culturas. En esta ocasión es la comunidad española quien nos va a estar acompañando y bueno, vamos a tener la tradicional paella, que está riquísima. Vamos a tener también en la parte de música española, vamos a tener unos músicos gaiteros que van a estar amenizando también durante la tarde, van a estar conviviendo con la gente y tocando. ¡Ah, qué maravilla! Y todo. Y una cata de vinos que también es organizada por los españoles. Esta cata sí tiene un costo extra, tiene un costo de 350 pesos, pero la verdad se las recomiendo muchísimo porque van a poder degustar diferentes vinos, ya sea tinto, rosado, blanco. Van a poder comer, sí, bueno, van a degustar también cinchos, botanita, y aparte también va incluida paella dentro de ese costo de 350 y un postre de fresas con crema. Y bueno, pasar un rato muy agradable con un sommelier que les va a estar explicando pues las propiedades del vino, el cómo tomar. Muchas veces no sabemos ni claro. qué, ¿no? Los olores, sabores. Y bueno, sí, las recomiendo mucho. 350 pesos. La cata va a ser a partir de las 5 de la tarde, de 5 a 7. Ah, dos excelente. Horas. Entonces, uh-huh. También para que digo, tenemos muchas cosas para todo el para todo el público, es decir, para los niños, para los adolescentes, los jóvenes, para los papás, así ¿no? es. Y los que, bueno, no son papás, pero que son adultos, pueden acudir también a este evento. Que sí. Bueno, a mí, qué interesante, que ya 33 años, así y es. Sobre todo que la gente pueda saber que el DIF está pensando en esta parte de agradar y de entretener y de fomentar esta reunión en claro. familia y en reunión también de la ciudadanía. que es importante también en estos momentos como lo social, ¿no? Que la gente tenga estos espacios y tenga estas convivencias. Sí, perdón, la carta es de 3 a 5. Ah, de 3 a 5. De 3 a 5 de la tarde. Sí, como tú comentas, entonces. Creo que hay varias prioridades, tenemos muchas prioridades en este en este evento. Lo principal, bueno, es un evento para recaudar fondos para, uh-huh, para DIF. Lo que se recaude para esta edición se va a destinar para el centro gerontológico. Excelente. Esa es nuestra idea. Y otra parte también muy importante es esta parte que comentas, que es la convivencia familiar, ¿no? Uh-huh. El tener un domingo en familia. Muchas veces yo sé que el domingo no sabes qué hacer, bueno, pues vas al parque Irecua o vas a la plaza y de repente dices, bueno, sí hay esas opciones, pero bueno, tienen esta opción muy diferente a lo que están acostumbrados a hacer cada fin de semana, donde también va a haber para los niños, para los adultos, vamos a tener una zona infantil, va a haber inflables, de hecho más de 10 inflables donde van a poder estar jugando los niños, una zona donde van a poder pues dejar a sus hijos una hora, dos horas, porque vamos a tener actividades didácticas para ellos, un teatro guiñol, cuentacuentos, serpientes y escaleras. Los papás pueden llegar con sus hijos, dejarlos también para que ellos se diviertan, dejarlos una hora en el cuentacuentos o en el teatro, irse ellos a dar una vuelta. Vamos a tener a los cerveceros artesanales, entonces pueden ir a tomarse una cerveza artesanal, a comer o entrar a la cata de vinos que dura dos horas, y sus hijos están bien cuidados y divirtiéndose en la zona infantil. También vamos a tener los juegos mecánicos, que esos, bueno, también son, pues ya son tradición. Van a ser 20 juegos mecánicos, 3 para tres grandes y todos los demás son infantiles. Y bueno, la tradicional lucha libre, que esa cada año la están esperando. En esta ocasión tenemos luchadores de la AAA. Ah, excelente. Van a estar acompañándonos. La lucha libre la tenemos de 4 a 6 de la tarde. Y el costo es $50 numerado y $30 el boleto general. Ah, muy bien. Bueno, la verdad va a estar muy bien. Traemos un buen espectáculo en la parte de lucha libre. Y bueno, también vamos a tener un escenario cultural, que ese escenario va a estar desde la 1 de la tarde a las 6 de la tarde en la parte de la velaria. Realmente la romería se va a desarrollar en todo el informe. En todo el informe. A excepción de la nave 2. Okay. Pero la nave 1, la velaria, el palenque, la zona del Teatro del Pueblo, donde vamos a tener otro escenario ahí. Uh-huh. Y bueno, donde van a estar los juegos, realmente vamos a estar ocupando. Es como si fuera una feria por un claro, día. Por un día. Vamos a hacer si me permites, Isa, vamos a hacer un corte comercial, claro. Y regresamos precisamente para que nos platiques un poco acerca de toda esta organización que ustedes están haciendo, y cuánta gente también esperan para que puedan reunir los recursos que necesitan, ¿no? Claro. Estamos en Charlas de Café, no te vayas. Estamos en Charlas de Café. To pray, 'cause I need something that can wash all the pain, and I'm lost, I'm sleeping all these demons away, but your ghost, the ghost of you, it keeps me awake. My friends, I can figure it out, yeah, that's all what's inside of you, they try hiding another you, but your evil is coming through, and these lights in on the wall, well, they watch every move I make. Bright light, heaven in the shade. Your cold arm is my spirit shade. I had to go through hell to prove I'm not insane. Had to meet the devil just to know his name. And that's when my love was burning. Yeah, it's still burning. I keep going to the river to pray, 'cause I need something that can wash all the pain, and I'm lost, I'm sleeping all these demons away, but your ghost, the ghost of you, it keeps me awake. I turn around and you're creeping in, and I let you under my skin, Cause I love living in a sin. Oh, you never told me true love was gonna hurt. True pain I don't deserve. Truth is that I never learned. I keep going to the river to pray. Cause I need something that can wash all the pain. And I'm lost, I'm sweeping all these demons away. But your ghost, the ghost of you, it keeps me awake. Estamos en charlas de café. Ya estamos de regreso aquí en charlas de café y es un gusto si te acabas de contactar, bueno, de conectar aquí a internet y a nosotros a www.notusradio.mx. Te quiero decir que tenemos una invitada de lujo que es Isa Ortiz y cualquier duda que tengas acerca del tema que estamos hablando de la romería, pues puedes comunicarte en cabina al 173-2415 y por supuesto también a través de nuestras redes sociales en Facebook Notus Radio y en Twitter @Notus. Y bueno, vamos a seguir con este tema que la verdad es que nos vienen a invitar muy amablemente a toda la ciudadanía y aquí también a Notus acerca de este próximo fin de semana, el 16 de octubre, a la romería, que ya es su 33 edición. Y bueno, pues nos estaban platicando acerca de que van a utilizar todo un espacio realmente grande, como si fuera la feria de un día, ¿no?, para el municipio de Irapuato. Y qué importante esta parte de que en familia podamos convivir. Y que los eventos que tienen, pues son de primera calidad, ¿no? Sí, claro, tratamos de al hacer este cambio de sede, también el hacer este cambio de espectáculos. Queremos que sea un evento para todo tipo de gustos. Vamos a tener, como te comentaba, dos escenarios. Un escenario cultural. Este escenario cultural va a estar en la parte de la Velaria. En la Velaria, bueno, en la parte, te platico de cómo va a estar más o menos la distribución para que la gente ubique. En la nave 1, que es la nave principal, vamos a tener todos los stands de comida fría y caliente y, bueno, venta de artículos varios. Vamos a tener también una exhibición fotográfica en la entrada, que nos hicieron, la verdad, nos donaron estas fotografías para que cualquier persona que guste comprar alguna de esas fotos, bueno, ese donativo va a ser para DIF. Entonces vamos a tener esa exhibición de fotografía al entrar. Luego, bueno, van a poder darse y recorrer todos los stands. Vamos a tener un área de mesas y sillas para que, y enfrente del área de mesas y sillas va a estar la zona que te comentaba de inflables, para mientras están echándose un taquito, los papás puedan estar viendo a sus hijos mientras están jugando, tanto en la zona de inflables o en la zona divertida. que es donde vamos a tener el Teatro Viñol Cuentacuentos, y también es, en esa parte vamos a tener talleres. Los talleres van a empezar a partir de las 10 de la mañana a las 7 de la noche. Tenemos talleres muy variados con temas, la verdad, muy, muy interesantes, que yo les recomiendo que los tomen. Digo, si quieren estar todo el día, pues pueden estar, comer un ratito, pueden ir a los juegos, pueden entrar a un taller. Los talleres tienen duración aproximadamente de 1 a 2 horas, dependiendo cuál. Algunos de los talleres que tendremos es elaboración de cerveza artesanal. Tenemos qué invitados. Qué maravilla para los papás y para los solteros. Aquí está claro, apuntadísimo. Apuntadísimo, ¿no? Sí. Pues no podría ser de otra manera. Sí, la verdad es que es un taller muy interesante porque te van a enseñar cómo puedes elaborar tu propia cerveza. Entonces creo que a muchos les va a interesar. No, pues ya, levantado las manos, ¿verdad? Yo, por favor, no, todavía no es hasta el 16 de octubre, por favor, permítenos. Y de hecho, ese taller es de los que, bueno, duran un poquito más, es de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Ok. Pero bueno, van a salir siendo unos expertos en la elaboración de cerveza. Como te comentaba, tenemos como invitados a los cerveceros artesanales, okay, locales. Van a tener también sus stands, van a estar, bueno, puedes consumir también cerveza artesanal, y ellos mismos son los que van a dar este taller, que la verdad está muy interesante. Tenemos también taller de huertos orgánicos, cultivo de hongos, globoflexia, arte con reciclaje. Muchas veces tenemos pues las botellas de plástico, de que no sabemos qué hacer con ellas. Bueno, en este taller te van a enseñar que puedes hacer muchas cosas decorativas, para guardar, para almacenar cosas, decorativas, macetas, etcétera, con esta, es como para reciclar, ¿no? Claro. Este taller de arte con reciclaje. Y bueno, también tenemos también elaboración de mazapán artesanal, que también está muy, muy interesante. Ya lo tuvimos en el Día del Niño en el Parque Irecue, tuvo muy buena respuesta, sobre todo con los niños, porque los enseñan a hacer su propio mazapán. Tenemos también que les gusta también, así es, ¿no? Sí, la verdad queda buenísimo. Ellos, quien está apoyándonos en todos estos talleres, es el Tianguis Alternativo. Ah, perfecto. Con ellos hemos tenido muy buena participación. Todos estos talleres, a excepción del de la cerveza artesanal y el de primeros auxilios, lo van a estar dando ellos. También tenemos elaboración de jabón artesanal, y también van a tener ellos sus stands de exhibición donde van a estar vendiendo sus diferentes productos. Así es, ya ves que ahorita pues todo está inclinado hacia el reciclar, hacia los productos orgánicos, lo natural, y bueno, ellos van a tener todos estos productos, y también te van a enseñar cómo tú los puedes elaborar. Esos talleres, para más información exactamente de los horarios y de los costos de los talleres, en la página de Facebook de DIF Irapuato o en mi página de Isa Ortiz, ahí estamos subiendo información diariamente para excelente, que ustedes puedan consultar, y si les interesa inscribirse a algún taller, ya se ponen en contacto con nosotros. Es pago anticipado para que alcancen su lugar, porque es cupo limitado. Claro. Recuérdenos, Isa, los costos y los horarios, y en dónde se va a realizar la romería y qué día, para sí, que la gente de verdad lo tenga bien en cuenta y pueda acudir. Claro, es este domingo 16 de octubre a partir de las 11 de la mañana en Inforum Irapuato, nueva sede, que no se les olvide, ya no va a ser en el DIF Vasco de Quiroga, ahora va a ser en Inforum Irapuato. Y bueno, los costos es 35 pesos adultos, 20 pesos niño. Con este boleto van a tener acceso a todos los espectáculos que estamos comentando, porque no te he terminado de platicar del los espectáculos masivos que van a estar en el otro escenario. En el escenario cultural tendremos, bueno, baile y canto del Centro Gerontológico, tendremos de los grupos de IMCAR, la rondalla irapuatense, el ballet folclórico, tenemos también de los músicos gaiteros, y vamos a terminar con el grupo de jazz Ayala Trío. Al final ellos van a ser los últimos, de 5 a 6 de la tarde, y a partir de las 6 de la tarde se activa el otro escenario masivo, que va a estar en la parte de donde son, bueno, en la feria, el Teatro del Pueblo. En este escenario masivo vamos a tener un grupo cubano que se llama Habana Cuba, una orquesta real Habana Cuba, que bueno, quien quiere ir a bailar y ambientarse, sí, la verdad, la 100% recomendable este grupo. Y después vamos a tener un tributo a Rock en tu Idioma. Después de este tributo vamos a tener un festival piromusical. En este festival, bueno, son fuegos artificiales durante 13 minutos que van al ritmo de la música. La música va a ser música mexicana mezcla con música española, por esta fusión de culturas. un espectáculo que también no se pueden perder, la verdad, claro, va a estar increíble. Y terminamos con cerrando con broche de oro con los Valedores de la Sierra, ajá, lo que estábamos comentando. Sí, claro. Entonces realmente tenemos de todo tipo de música para todo tipo de público. Claro. Ahí no hay pretexto, quien les gusta más la parte cultural o el jazz, bueno, vamos a tener grupo de jazz. Quien quiere ir a bailar, bueno, en el grupo, en el escenario masivo con este grupo cubano, a que les guste los que les gusta el rock, bueno, también vamos a tener un grupo de rock muy bueno. Entonces, tienen derecho con ese, con el boleto a todos estos espectáculos. Ah, perfecto. Y para que toda la ciudadanía y toda la gente que nos esté escuchando y que lo pueda reproducir esta información, por favor, también es importante mencionar que la romería ya no se va a estar celebrando en el Vasco de Quiroga. Entonces, el DIF, pensando precisamente en esta situación, va a tener también transporte gratuito en diferentes partes de la ciudad, que son el... Sí, va a ser Torre del Reloj, ah, okay, donde perfecto, está el jardín principal, en el centro. Sí. El otro va a ser en DIF Vasco de Quiroga, perfecto, y enfrente del Parque Irecua. Vamos a tener ahí camiones en diferentes horarios. El horario de salida va a ser de las 11 de la mañana cada dos horas, 11, 1, 3, 5 y 7. Y el último camión de info, o sea, va a ser de ida y también de regreso. El último camión de regreso de info sale a las 10 de la noche. Excelente. Pues ahí hay un evento muy importante para la ciudad de Irapuato, pensando exclusivamente en la gente y no nada más de Irapuato, sino de sus alrededores, para que vengan, nos visite y que este evento que se está por realizar el 16 de octubre a partir de las 11 de la mañana en el Fórum Irapuato va a ayudar al Centro Gerontológico en la cuestión de la captación de recursos. Entonces, no se lo pueden perder, por favor, anótenle bien que este fin de semana ya tienen agendado el domingo para convivir en familia, para convivir con los amigos, para degustar una rica paella, para todas estas cuestiones importantes en cultura, en entretenimiento, en cuestiones lúdicas. Tenemos 10 cortesías para las personas que se puedan comunicar con nosotros aquí en Charlas de Café para el próximo 16 de octubre, la romería tradicional en su 33 edición a partir de las 11 de la mañana. Así es que 10 cortesías, recuérdalo bien, aquí nos están dejando Isa y todo su equipo de DIF municipal para que puedas asistir al Inforum Irapuato el próximo domingo. Muchísimas gracias por estar aquí. No, por nada, Belén. Ya nada más por último comentarle los puntos de venta de los boletos. Perfecto. Sí, sí, claro. Que es los mismos puntos de salida de los camiones en el Torre del Reloj. Ajá. Bueno, en la Escuela de Enfermería y excelente, en el Centro DIF Vasco de Quiroga. Ahí estaremos vendiendo los boletos. Igual cualquier información nuevamente por medio de nuestras páginas de Facebook, muy DIF bien. Irapuato y Sortiz. Ahí también para los talleres en general para el evento, nos pueden mandar un inbox o comunicarse al teléfono 626-1124 para darles toda la información que requieran y los esperamos este 16 de octubre en Inforum Irapuato. Muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias por venir aquí a Charlas de Café y no, pues darnos toda esta parte de todo este trabajo que se hace para una romería. Supongo que ha de ser una logística increíble también y un tiempo considerable para poderla organizar, ¿no? Entonces, gracias a ustedes, gracias, no, gracias por otorgarnos estos espacios tan importantes para los irapuatenses y sus alrededores. Sí, gracias, un gusto haber estado aquí con ustedes. Gracias. Y bueno, los esperamos también a ustedes. Perfecto, muchas gracias. Claro que sí, haremos ahí todo nuestro lo posible y por ahí, por supuesto, que me llevaré a Alejandro, aquí nuestro productor, para que aprendamos a hacer cerveza, ¿verdad? Claro, por supuesto. Y mazapán para los chiquillos. Ok, perfecto. No te vayas, estás aquí en Charlas de Café y continuamos con más información y con nuestra siguiente entrevista. Estamos en Charlas de Café. El cáncer se puede detectar a tiempo. Doctora Marianela Centeno Flores, cirujano oncológico. Ultrasonidos, mastografía, revisión ginecológica, Papanicolaou y chequeo oncológico. Hospital MAC, consultorio 605. Citas al teléfono 62-363-37. La prevención salva vidas. Examínate a tiempo. Este es un anuncio muy simple y austero, porque queremos darte un mensaje muy importante. La donación para seguir atendiendo a los niños en el Teletón disminuyó. Y solo unidos podemos seguir adelante. Ven, conoce y únete. Teletón 2016. Seguridad privada. Elite se pone a tus órdenes. Prestamos servicio de tipo industrial, residencial, comercial y eventos. Contamos con personal altamente capacitado. Llámanos al teléfono 625-4576. Seguridad privada. Elite. Estamos para protegerte. Porque eres parte de aquí. No te despegues y sigue escuchando Notus Radio Online. Just a man. These nights never seem to go to plan. I don't want you to leave, will you hold my hand? Oh, won't you stay with me? Cause you're all I need. This ain't love, it's clear to see. Estamos en Charlas de Café. Pues listísimos, estamos aquí ya en Charlas de Café. Mi nombre es Belén Ortiz. Te recuerdo, por supuesto, que tienes la oportunidad de comunicarte conmigo a través de las redes sociales, en Facebook por Notus Radio y también a través de Twitter, @notus. Tenemos el teléfono en la cabina, 1-73-24-15, para que te comuniques aquí a cabina y nos puedas dar tus puntos de vista acerca de los temas tan importantes que estamos tratando el día de hoy. Y bueno, te voy a recordar la frase que tenemos el día de hoy, que a mi productor se le hizo muy chistosa, pero yo creo que está diseñada específicamente para él. Para que encuentre el amor. Sí, Alex, por favor, tienes que encontrar el amor de alguna manera, algo en el ambiente, dice, huele amor. Es suficiente. Ah, dice que es suficiente que con el amor de que tiene por sí mismo. Sí, también es importante. Y dice así: si este año no me llega un amor, no me vuelvo a poner esos calzones rojos que tengo guardados en el cajón, ¿verdad, Alejandro? Dice que no, y dice que no quiere volver a hablar conmigo porque lo estoy aquí, balconeando. en los micrófonos de Notus Radio. Y bueno, tenemos ya a nuestro siguiente invitado. Es un honor también para mí y un gustazo que estar con Alejandro Banzini, que nos va a hablar de un tema bien, bien importante, porque cómo enfrentar esta parte de la educación para los hijos en un futuro mediano, largo plazo, si es que están pequeños, o hasta corto plazo, pero tenemos que prever, ¿verdad, Alex? Cómo tenemos que hacer esta parte del ahorro para poder enfrentar la educación. Así es, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Alejandro Banzini, un gusto estar aquí en Otus Radio, gracias por la invitación. Y bueno, pues sí, el tema es hoy en día un tema muy importante. Bueno, yo creo que siempre lo ha sido, sin embargo, creo que hoy en día la cultura en México está siendo un poquito más consecuente y la gente está considerando más el ahorrar, ¿no? Hay varios puntos que quiero mencionarles el día de hoy. Yo creo que, bueno, de los principales, ¿no? La problemática de la educación pública. Finalmente, creo que la problemática es que en la educación pública ya somos muchos, ¿no? Ya hay muchos. Las universidades, las escuelas, las primarias, todo se ha abarrotado. Luego ya no hay lugar, en fin, siempre es un problema, ¿no? Y así pues, es. Lamentable, ¿no? La mayoría, pues, todos llegan a las universidades públicas. Ahora, ese es un gran problema, y como también en las instituciones privadas de la educación, pues la otra problemática es el costo, ¿no? Nos hemos enfrentado hoy en día a que la educación es cara. Sí, bastante. Bastante. Hoy en día necesitamos hacer esfuerzos sobrehumanos para sacar adelante a nuestros hijos, y bueno, pues eso se convierte en un problema que no estamos previendo, ¿no? Así es. Si bien creo que lo que tenemos que hacer es empezar a ahorrar. Ese es todo un tema en el cual nos encontramos hoy en día. Sí, y aparte, que yo no sé si tú te hayas encontrado con este tema también, que está muy ligado al ahorro, que es el que no sabemos cómo hacerlo. Es más, ni siquiera tenemos el hábito. Así es. Sí, insisto, por ejemplo, el problema de hoy es el ahorro. Yo creo que lo que tenemos que hacer es empezar a tener metas y hacer objetivos. Creo que por ahí vamos a poder entender más hacia dónde queremos llegar. La educación finalmente la vamos a tener que pagar. Yo creo que es la mejor herencia que le podemos dejar a nuestros hijos. En este caso, bueno, hay muchas maneras de hacerlo. Nada más es cuestión de empezar a organizar nuestras metas y pues nuestra vida, nuestros gastos. A veces decimos, es que no nos alcanza, a veces es muy difícil. Créanme que a veces es muy posible. Creemos que tenemos que desfalcar todo y no. Nosotros, por ejemplo, hoy en día las carreras están abarrotadas, ¿no? Sí, claro. Sin embargo, por ejemplo, sí hay muchas carreras que siempre queremos estudiar, como por ejemplo, contaduría, administración, derecho, comunicación. Son carreras que se han abarrotado y que finalmente su costo es alto y bueno, ¿sí? Que son como las carreras más demandadas. Así es, son una de las carreras más demandadas. Todo el mundo quiere estudiar eso. ¿Por qué? Porque bueno, ven que a alguien le va bien y todo el mundo se empieza a abarrotar. Cuando hay muchas alternativas donde puedes tener un crecimiento, ¿sí? Incluso, bueno, las carreras mejores pagadas hoy en día, esto lo hace la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Ajá. En el último cuatrimestre del 2015. Y por ejemplo, la carrera número uno, pues, finanzas, banca y seguros, ¿no? Que es una de las carreras mejores pagadas hoy en día. Estadística es otra carrera, química, incluso servicios de transporte, minería y extracción. Bueno, por mencionar algunas, ¿no? Medicina incluso todavía sigue estando dentro de las primeras 10, pero no es de las primeras que siempre decimos, ¡ay, los doctores! ¡Ay! Ajá, claro. Sí, entonces, bueno, creo que tocar este tema también es cómo vamos a amortizar el pagar una carrera el día de mañana. ¿Cómo cuánto cuesta una carrera universitaria el día de hoy? Puede variar en algunas universidades, pero bueno, entre las universidades más caras, por así, uh-huh, no me suena a lo mejor tanto en meterme con nombres, pero sí te puede llegar a costar hasta $1,000,000 una carrera, ¿no? Lo cual, pues ahorrarlo. Si mi hijo entra dentro del siguiente semestre, ya va a entrar a la universidad, y si no lo ahorré, pues ¿de dónde voy a empezar a sacar esas mensualidades? No, dividido ese $1,000,000 en los meses, pues se me van a ir a cantidades estratosféricas. Por muchas supuesto. Veces no se puede pagar. Pero ¿qué pasaría si nosotros previo a eso, no solamente un año o un semestre atrás, nos ponemos a ahorrar desde que nuestros hijos estén pequeños, vamos a tener una oportunidad mucho más amplia de ir ahorrando en menores cantidades, y cuando llegue a esa edad vamos a poder pagar su carrera, ¿no? Yo creo que hoy en día lo mejor que le podemos dejar a nuestros hijos es la educación. No sabemos cuáles van los días de mañana, cómo va a estar, ¿no? El futuro es completamente impredecible. Y bueno, sin embargo, vamos a poder con el ahorro desde hoy, si nuestros hijos tienen 2 o 3 años o incluso van a nacer, podemos armar un plan para que con los 18 años, 17 años en lo que va a entrar a la universidad, se ahorre. Durante todo ese tiempo podemos hacer un ahorro, y cuando llegue ese momento, pues ya no vamos a tener ahí el cómo le voy a hacer. Claro. Hoy en día los costos, bueno, pues son muy caros. Y es que es lo que tú decías, que vamos a platicar después de este corte, esta parte de la escuela pública y la escuela privada, que a veces tú haces todo tu plan así como que no, mis hijos van a ir a escuela pública, sí, ¿no? Claro. Y de repente, órale, que no ahorraste y que no pasó que no la escuela, entrar, que no pudo entrar a la escuela pública, y que ¿qué crees? Que tienes que dejarles la herencia, que es la educación. Regresamos, no te vayas, porque este tema está súper bueno, interesantísimo, aquí con Alejandro Banzini, y no nos tardamos nada, vamos un corte musical y estamos aquí en Charlas de Café. Estamos en Charlas de Café. Good time call, phone's blowing up. Ring on my doorbell, I feel the love, feel the love. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3 Turn back till I knows God. I'm broken and Estamos en Charlas de Café. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso en Charlas de Café. Y bueno, estamos platicando con Alejandro Banzini, que nos está hablando precisamente de cómo podemos enfrentar los costos de la educación de nuestros hijos en un futuro a mediano plazo, a largo plazo, pero sobre todo con esta situación del ahorro, ¿verdad, Alejandro?, que es tan importante. Sí, bueno, comentábamos incluso ahorita, ¿no?, fuera del aire, la importancia de que a veces nos cuesta mucho trabajo ahorrar, pero lo que pasa es que no somos conscientes, le damos prioridad a otras cosas, ¿no? Por ejemplo, digo, no quiero atacar a otras... Que no se sientan agredidos. Esto es una plática de cuates. Pero pagamos mensualidades del carro, pagamos mensualidades de otras cosas que no nos puede... Y no le damos prioridad a la educación o a la herencia para nuestros hijos, ¿no? Esa es una realidad. Y incluso, bueno, hasta uno mismo, ¿no? Creo que me concibo así. Pero hoy en día tenemos que empezar a considerar que la educación es como igual si tú quieres comprarte tu carro y pagárselo el día de mañana, pero para que no le batalles, ¿no? Va a llegar un momento en que tu hijo tiene que estudiar, tus hijos tienen que estudiar y es lo mejor que le puedes dejar. ¿Cómo hacer frente? Bueno, hay muchas maneras, hay muchos planes. Y bueno, amortizar la educación con el ahorro. Por ejemplo, hay que prever los riesgos del dinero, ¿no? Claro. ¿Cómo lo podemos hacer? Mira, hay nosotros, por ejemplo, manejamos diferentes monedas en las que podemos ahorrar hoy en día a través de distintos planes y compañías. Por ejemplo, manejamos las UDIs. Las UDIs finalmente protegen al peso de alguna devaluación y es una manera de que tú puedas blindar tu dinero, ¿sí? Incluso, bueno, también hay planes en los que puedes manejar, puedes ahorrar hasta en dólares, ¿no? Claro que hoy en día con los disparos que tiene el dólar y todo esto, pues bueno, no puede tener un poco más de riesgo. Sin embargo, las UDIs sí te dan una estabilidad para que tu dinero se proteja, no vaya a devaluarse, porque el peso mexicano lamentablemente se nos devalúa muchísimo. Ahorita estamos en una situación complicadísima, ¿no? Sí, sí, sí, por supuesto. Incluso tú metes en tu dinero en el banco, hoy no va a valer, si tú lo dejas ahorrado ahí, tu dinero no va a valer lo mismo de aquí a 10 años o 17 años, lo que es la educación de tu hijo, ¿no? Evidentemente va a valer menos por toda la devaluación, ¿sí? Y si ahorramos en monedas que puedan como solventar esa parte, bueno, pues vamos a encontrar algo mejor ahí, ¿no? Y bueno, que también no truncar los sueños de nuestros hijos. ¿Qué pasa? Que también nosotros tenemos nuestros planes y protegiendo con estas monedas. Bueno, pues también si nos llegara a pasar algo, ¿qué pasaría, no? Por ejemplo, entonces yo me pongo a ahorrar y todo eso, pero si en el camino no pasa nada, qué padre. Sí, sí, sí, claro. Pero todo nos puede suceder, ¿no? Creo que también nosotros estamos expuestos, y pues de ahí la importancia de tener un seguro, ¿no?, que nos pueda respaldar. Así es, fíjate que lo que dices es fundamental. Creo que nunca nos podemos a pensar... Nunca nos ponemos a pensar en que va a llegar el fin de nuestra vida, ¿no? Claro. Entonces, estamos viviendo el presente y qué padre, sí, estamos viviendo el presente, pero creo que es importante que lo mencionemos, el prevenir vale un chorro para tu familia, para ti, para tus hijos, para en general, para enfrentar en muchos momentos difíciles de enfermedad, en muchos momentos de que tengas que apoyar a algún familiar, ¿no? Sí, por supuesto. De algún accidente que todos estamos expuestos, de que algún embarazo de alto riesgo, de la escuela, bueno, un sinfín de situaciones en donde sí se ocupa el dinero para todo. Claro, creo que nosotros, el ser humano finalmente puede tener mil siniestros, ¿no? Así es. Somos seres humanos y a todos nos puede pasar algo. A través de un seguro, en este caso un seguro de vida, y que viene con esta protección, que viene con el ahorro y todo esto, ¿cómo podemos hacer frente? Mira, si nosotros tenemos un ahorro dentro de un seguro, vamos a tener dos beneficios. Uno, bueno, pues llegar a la edad en la que nuestros hijos puedan recibir en sus rentas mensuales, bueno, todo su dinero que se fue ahorrando durante todo este tiempo y entregárselos para su educación. Pero ¿qué pasa cuando, si nosotros lo ahorramos nada más, no sé, en el colchón, y nos llega a pasar algo? Pues se va a tener que ocupar ese dinero claro, que llevas ahorrado para, como dices tú, ¿no?, pagar ese siniestro que no sucede. Pero si nosotros lo hacemos a través de un plan de ahorro, un plan a través de un seguro de vida, ¿cuál es el beneficio? Bueno, que el dinero que estamos ahorrando se protege, y aparte de eso, nos dan una suma asegurada, ¿sí? Si vamos a suponer que nada más nos pasa un accidente en el que ya no podemos trabajar, tenemos una invalidez total y permanente, bueno, pues nos van a entregar una suma asegurada de dinero, que puede ser una muy buena suma, va a hacer frente para todo lo que sucede en ese momento. Ya no podemos trabajar, bueno, pues en este caso, su dinero queda igualmente protegido. De todos modos, le vamos a entregar al final del plazo el dinero, sin tener que quitar de ese dinero, ¿sí? Ya el dinero que teníamos, si lo mencionamos, lo ahorramos en el colchón, se pierde y listo. Y en el plan que tenemos para ahorro de nuestros hijos, nos dan una suma asegurada, pero aparte dejamos de pagar nuestro plan, ¿sí? Y nos van a estar, y al final de nuestro caso, se entrega de todos modos ese dinero. ¿Qué estamos haciendo? Comprando una herencia. Claro. Estamos comprando una herencia, y está muy interesante. Es todo un tema, la gente no lo ve de esa manera. Pero un siniestro nos puede acabar con todo lo que tenemos. Con todo nuestro patrimonio. Con todo nuestro patrimonio. Verdad, y si estamos protegidos con un seguro de vida, se van a cumplir dos beneficios, dos objetivos: que nos paguen por algo que nos haya sucedido, y que le paguen la educación a nuestros hijos. Por supuesto. Alejandro, nos tenemos que ir a otro corte rapidísimo, y ahorita regresamos y vamos precisamente a hablar acerca de esta construcción de palabras que tenemos que entender, y que tenemos que cambiar este chip, esta cultura que tenemos hacia el ahorro, hacia la herencia, hacia dejar algo, y sobre todo esta parte importantísima que hablaba Alejandro, los riesgos que puede tener nuestro dinero y cómo es que podemos blindar de alguna manera lo que hemos construido durante el día a día de nuestro trabajo. Así es que no te vayas, estás en Charlas de Café. Mi nombre es Belén Ortiz, así es que regresamos en un momentito más. Estamos en Charlas de Café. what you never see. You know how to love when you hold me. Estamos en charlas de café. Pues ya estamos aquí en charlas de café con nuestro último bloque de este programa del 11 de octubre de 2016. Y seguimos platicando con Alejandro Banzini. Platícame, Alex, ¿cómo es esta parte de blindar y de cómo nos podemos asegurar las personas al momento de ahorrar también, ¿no? Okay, sí, mira, el tener un seguro de vida y en este caso dirigido hacia el ahorro, sí, para nuestros hijos. Bueno, tiene muchos beneficios, ¿no? Finalmente todos los planes, tienes dos ventajas: vivir mucho o vivir poco. Si vives mucho, bueno, recibes tu dinero. Si vives poco, también recibes un dinero. Lo reciben los beneficiarios. En este caso lo recibe dentro de cada plan el que contrata, bueno, tiene un beneficiario, ya sea esposa, esposo, claro, y o incluso, bueno, pues los hijos, ¿no? En el caso específico de plan de educación, nosotros le entregamos, por ejemplo, digo, voy a tomar un caso, a lo mejor voy a hablar nada más, a lo mejor puede parecer difícil a veces, pero si dentro de eso nosotros dentro de nuestro plan tenemos una invalidez o incluso fallecimiento, van a entregar la suma asegurada, pero al final del plazo le van a regresar, deja de pagar y al final del plazo le van a estar pagando sus rentas mensuales para la educación. Por eso digo que es como una herencia, ¿sí? Claro. No sé si queda clara más o menos la sí, respuesta. Sí, por supuesto. Que todo plan tiene este beneficio. Si llegamos a faltar o incluso tenemos una invalidez total y permanente, se va a pagar la suma asegurada pactada que se planea dentro del plan, ¿no? Así es. Y sobre todo, bueno, que esta parte en donde nuestra familia se va a sentir tranquila, porque, bueno, vamos a generar seguridad, ¿no? Así es. Hay que generamos la tranquilidad, la ¿no? tranquilidad, la paz, el que tu hijo pueda seguir con algunos planes que tú como papá, desde que nacen tus chamacos, dices, claro. Oh, claro, por supuesto, yo quiero lo mejor para mi familia, para mis hijos, que estudien, que se casen, bueno, lo que decida finalmente una persona sí. Es una cuestión como muy personal, pero creo que siempre pensamos como papás que queremos que nuestros hijos tengan como esa parte, ¿no? Esa estructura. ¿No? Sí, yo creo que como madre tú también, digo, lo vas a poder constatar, ¿no? Creo que lo que siempre decimos, trabajamos para los hijos. Trabajamos para los hijos porque finalmente pues ellos se convierten en el todo de tu círculo y en el de tu vida, ¿no? A ellos les entregas todo. Entonces, ¿por qué no prevenir también cualquier situación? A veces tenemos asegurado el carro, tenemos asegurado todo, pero no nos tenemos asegurados a nosotros. Y creo que nosotros somos la parte fundamental porque somos los proveedores de todo lo que nos rodea. Entonces, creo y me parece demasiado importante que hoy en día nos aseguremos a nosotros, porque somos el principal proveedor de todo. Entonces, hay que buscar esta cuestión, estamos a la orden, incluso si las asesorías que nosotros tenemos son totalmente gratuitas, sin ningún compromiso. Es importante que conozcan, digo, ahorita estoy hablando muy a grosso modo, pero la verdad es que hay muchos beneficios que tienen y bueno, pues aquí ya tú les darás los teléfonos que tienes en cabina y que se puedan comunicar, claro. Si alguno de ellos necesita, se agenda una previa cita para para poder platicar de esto y bueno, digo, conclusión, ¿no? Sí es importante el ahorro, es importante la protección y más en uno mismo. Creo que nosotros tenemos que ser los proveedores de todo y pues hay que proteger el que provee. Por supuesto, creo que es un tema que has tocado fundamental y que lo tomemos así. A veces no nos ponemos a pensar que de alguna manera somos la cabeza de alguna familia, ¿no? O nuestro mismo patrimonio puede ayudar a alguien más. Es decir, si de alguna manera nos vamos a hacer cargo de papá o mamá, o de algún hermano, o si tenemos, ¿no? O si tenemos también esta parte de algún familiar con discapacidad. Bueno, pueden presentarse miles de situaciones en la vida que no sabemos realmente cuál va a ser nuestro destino, que tenemos que prever, tenemos que hacer una... yo creo que es esa parte que nos falta de estructura, ¿no? De, claro. De decir, ¿de aquí para dónde? O sea, ¿qué es lo que quiero de mi vida y cómo voy a enfrentar hasta mi vejez? Sí, incluso también, yo creo que lo que hablas, no administramos finalmente el ahorro. Creo que también tenemos que educar el ahorro. Y no nos hemos puesto a pensar incluso cómo vamos a llegar a ser a la edad ya de 60, ¿no? Creemos que siempre vamos a estar sanos, que siempre vamos a estar fuertes. Entonces, lamentable, en México las estadísticas es que del 100% de los de la vejez de los viejitos en México, el 83% hoy en día trabaja. Solamente el restante está jubilado, bueno, tiene alguna pensión o algo. La verdad es que es un es una cifra alarmante, pero bueno, pues así es. Y si no hacemos algo por nosotros, si no pensamos hoy, en el día de mañana, también está, pues, está cañón, ¿no? Sí, o sea, claro, ¿cómo la verdad vamos es, a hacer? ¿Cómo te visualizas tú dentro de a tus 60 años? Si bien, primeramente Dios, todos llegamos, si no llegamos, bueno, por lo menos tenemos un seguro, dejamos algo, ¿no? La verdad es que de este lado nosotros en el sector asegurador nos damos cuenta de muchas cosas, y bien triste, hay gente que a veces por una enfermedad o por alguna cuestión pierde todo lo que ahorran a veces durante toda su vida. Ahí las enfermedades hoy en día son muy caras. Entonces pasa que nos enfermamos, ya estamos grandes, y como dices tú, ¿no? Los hijos se terminan a veces haciendo cargo de los papás, y se acaban todo el dinero y duran años con muchas drogas, de estar pagando. Y bueno, es un tema muy amplio, pero bueno, eso es a grosso modo. Y, claro. Y que lo tomen, ¿no? Que finalmente todos tomen en cuenta esto. Que todos tomemos en cuenta esto, que haya una verdadera reflexión de toda la gente que nos está escuchando. Y que, bueno, si tienen interés en saber un poco más acerca de estos temas, pues aquí está Alejandro Banzini, que es experto en estas cuestiones de blindar nuestro dinero, de nuestra economía, de preservar nuestro patrimonio. Y sobre todo, pues de hacer planes muy a la medida de cada una de las personas que puedan poder o que tengan planes, ¿no? O que puedan tener un ahorro para poder enfrentar todos estos temas que hemos platicado durante el día, ¿no? Okay, sí, bueno, pues finalizando, ¿no? Creo que sí, consideren, hay una pregunta que nosotros hacemos siempre, ¿no? Decir, ¿cómo están tus papás hoy en día? Y muchos pueden decir, no, pues es que están ya malitos, están enfermos, estoy pagando, ok. ¿Te quieres ver así? Claro. Si te quieres ver así, bueno, pues lamentable, pero si no te quieres ver así, ¿qué estás haciendo hoy por ti para el día de mañana? No sucede eso, incluso para que tú no le dejes esos problemas a tus hijos, ¿no? Hay que proveer educación, hay que proveer vejez, hay que proveer cualquier enfermedad. Claro, hasta el hogar, protegidos. ¿No? El hogar, todo. Todo lo que se pueda, digo, creo que entre más protegido estás, menos riesgos vas a correr. Así es. Pues yo te agradezco muchísimo. He estado aquí en Charlas de Café y bueno, pues importantísimos los temas que el día de hoy tratamos, y bueno, pues esperemos el día de mañana pues tener también esta que nos sigas asesorando sobre estos temas tan claro importantes. Claro que sí, estoy a sus órdenes, digo aquí con los teléfonos a través de menciona tu teléfono para si alguna persona sí, necesita. Sí, claro, digo, si alguien necesita, mi teléfono es Lada 456-103-7921. Cualquier asesoría es completamente gratuita, sin costo. Igual pueden mandar un WhatsApp, o digo, ya hoy estamos con toda la tecnología. Claro, así, ¿no? Es. Y sin ningún problema, hacemos una cita y programamos todo. Perfecto, muchísimas gracias, Alejandro Banzini, hablando de este tema tan importante que es el ahorro. Y bueno, pues nosotros ya estamos terminando con el programa. Te recuerdo que puedes seguir el podcast en unas horas, para que escuches nuevamente nuestro programa o lo puedas compartir a través de las redes sociales. Mi nombre es Belén Ortiz. Recuerda que puedes también acceder a la página de Notus Radio a través de Facebook, a través de arroba Notus en Twitter, y tenemos por supuesto de nuestra anterior entrevista 10 cortesías para el próximo 16 de octubre domingo, la tradicional romería organizada precisamente por el DIF municipal y que se va a realizar en el Inforum de Irapuato. Tenemos 10 cortesías para que te comuniques con nosotros. El teléfono en cabina es 173-2415 y están abiertos esta comunicación todo el día para que, bueno, puedas tú llevar a tu familia a convivir un rato con tus amistades el día domingo a partir de las 11 de la mañana. Habrá muchos eventos y aquí tenemos, aquí el DIF nos dejó 10 cortesías para que puedas tú acudir y disfrutar de un domingo en familia o con gente, la gente que más quieras. Y el día de hoy, martes, tenemos también en Cine Club Museo de la Ciudad a las 6 de la tarde una película llamada Una Condesa en Hong Kong. Entonces es clasificación B para toda la gente que pueda asistir hoy en Museo de la Ciudad, en el Cine Club, a partir de las 6 de la tarde. Y bueno, pues me despido. Mi nombre es Belén Ortiz. Es un gusto de verdad haber compartido contigo a través de estos micrófonos el día de hoy, pues toda esta información tan importante en la cual estamos trascendiendo, comunicando y dándote a conocer. Y te espero, por supuesto, el próximo martes a partir de las 10:30, a partir de las 10:30 de la mañana en Charlas de Café. Un gusto, como siempre, un abrazo muy fuerte, excelente día. Gracias por compartir esta deliciosa experiencia. Te espero el próximo martes en Charlas de Café por notusradio.mx.